l'homme le rico del mondo. Muy pero muy buenas tardes, estamos aquí una vez más, no nos han echado aparentemente del 106.3, aquí estamos en FM Radio Nauta con L'Ombelico del Mundo, el nuevo programa de política internacional de esta radio platense, comunitaria, popular y alternativa. Fernando Gómez ahí como la semana pasada con nosotros en la operación. Federico Larsen, quien les habla, el señor Matías Otero, aquí frente a mí. ¿Cómo andamos, Matías? Hola, Fede. Bien, acá estamos. Bueno, como decís, no nos echaron, así que si no nos echan, seguiremos creciendo como una plantita, ¿eh? Ahí en un rinconcito. ¿Has tenido alguna repercusión de lo que hemos hecho la semana pasada? Bueno, no te voy a mentir, a mí me han dicho que lo han escuchado, pero por ahí gente cercana, que uno dice, bueno, está bien que me hayas escuchado, se supone que nos bancamos en esa. Pero bueno, por ahora sí ha tenido repercusiones y más que nada para uno mismo. Yo me sentí contento, con ganas de, bueno, como decía, seguir creciendo. A mí el único comentario que me hicieron fue que tengo un castellano precario. Mira, no voy a acordar qué de sutil. Eso. Sí, la verdad que poco sutil. Bueno, a partir de la semana pasada nos vamos a encontrar todos los viernes a partir de las 4 de la tarde hasta las 5 por ahora. Vamos a ver si podemos extendernos un poquito más, si los chicos del deporte nos lo permiten, este Depornauta que viene a partir de las 5 después del Ombelico del Mundo. Y decía, nos vamos a encontrar todos los fines de semana para charlar un poco de qué sucede en este globo, en esta tierra a donde estamos viviendo cada día y que nos entrega todos los días una serie de noticias y que esta semana han estado marcadas, creo yo, por dos cuestiones, la paz y la guerra. Hemos tenido noticias de guerra, noticias bélicas, como las que están llegando desde Damasco, por ejemplo, en estos días, Siria y esa situación que está viviendo el país árabe desde 2011 y sobre el cual vamos a estar charlando seguramente hacia el final del programa. Pero por suerte también tenemos algunas noticias que tienen que ver con paz. La primera que se me ocurre es la de Corea, por ejemplo. Norcorea ha presentado un proyecto para firmar un tratado de paz con Corea del Sur, algo que no pasa desde el año 56. Hay que ver cómo le cae a Estados Unidos, ¿no? Hay que ver cómo le cae a Estados Unidos. Siempre quiere generar algo ahí. Claro, Estados Unidos que está haciendo justamente una serie de intervenciones militares, una serie de entrenamientos militares con Corea del Sur, y que bueno, vamos a ver cómo la toman un poco los muchachos del Imperio del Norte. Y también tenemos otras noticias de paz. Claro, la paz en Colombia, una paz que en este momento se está discutiendo, se está debatiendo, un acuerdo que está llevando adelante o está intentando llevar adelante en formas de diálogo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Estado colombiano, que al parecer finalmente los comprende y asimila a las Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia como un ejército, el poblado beligerante, no levantado en armas, sino un grupo de terroristas. Bueno, en esa cuestión ahora se comenzaron los diálogos. Hay un primer acuerdo que tiene que ver con el tema agrario, vamos a tratar sobre eso también hoy. Y ya que tenemos muchas ganas de escuchar las voces directamente de los protagonistas y no tanto de nosotros dos que estamos detrás de un micrófono cada semana charlando, vamos a ver qué fue lo que pasó durante el fin de semana ahí en Colombia. Luego de discutir durante meses en torno a nuestra problemática rural y de buscar soluciones que efectivamente reivindiquen y rediman al campesino, a las comunidades indígenas y afrodescendientes y que favorezcan el buen vivir de los colombianos, hemos avanzado en la construcción de un acuerdo. Las reivindicaciones históricas más sentidas de las comunidades rurales y empobrecidas fueron bandera al viento en nuestras manos y argumento para el debate en la mesa de conversaciones. Nos erigimos en voz de las gentes del común, de los campesinos sin tierra, frente a las alambradas de las grandes propiedades, de las comunidades rurales resueltas a defender su territorio amenazado por la depredación mineroenergética de las transnacionales. Y Iván Márquez, vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, hoy en La Habana, durante que está llevando adelante las negociaciones de paz justamente con el gobierno de Juan Manuel Santos. Esa era la voz que estabas escuchando. Sí, y hay algo que, bueno, desde la FARC se repite mucho en aquellas mesas allí en La Habana y también en Oslo, en Noruega. Tanto Cuba como Noruega han sido sede de estas reuniones de acuerdo. Uh-huh. Es que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Exactamente. Ese es el lema que surge desde la FARC. Este acuerdo, que principio de acuerdo, que viene a encontrar esta hoja de ruta para ir encontrando todos los puntos en los cuales hay que resolver, porque tiene que ver con las políticas sociales, con la política de la tierra, la economía, todo eso se tiene que tocar en estos acuerdos. Bueno, el primero es el tema agrario. Hay algunos puntos para ir tomando en cuenta. Tiene que ver con el acceso y el uso de las tierras. Son 6. Las tierras improductivas, hablan de la formalización de la propiedad, hablan de la frontera agrícola y la protección de zonas de reserva. También se habla del programa de desarrollo con un enfoque territorial, programas de desarrollo con enfoque territorial. Recién escuchábamos que decía Iván Márquez lo que tiene que ver con las transnacionales y el extractivismo, ¿no? Estas formas de ir por territorios avanzando también sobre las cuestiones ambientales. Así que bueno, se piensa también desde ese lugar. La infraestructura, adecuación de tierras, desarrollo social, salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza. Imaginamos además en Colombia que el escenario es de mucha pobreza para también quienes son los desplazados de esta guerra civil que viene llevando ya hace 50 años el país del norte de Sudamérica. Y en otros dos puntos que podemos nombrar es la estímulo a la producción agropecuaria, a la economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica, subsidios, créditos, generación de ingresos, mercadeo, formalización laboral y políticas alimentarias y nutricionales. Estos son los 6 puntos principales, los ejes de este acuerdo agrario. El pasado domingo, desde el Palacio de Convenciones de La Habana, fue donde se dio a conocer la llegada de este acuerdo entre la representación del gobierno colombiano y las FARC. Allí, en esta conferencia de paz que se está llevando adelante ya desde hace varios meses, por fin hemos llegado a un primer punto de acuerdo. Han sido 16 los comunicados conjuntos que han dado a conocer tanto la FARC como el gobierno de Santos, y solamente el domingo logramos tener un primer punto de acuerdo. Bien decías vos, la política que están llevando adelante ambos bandos, ¿no? Es un poco el no está acordado nada hasta que todo esté acordado. Es un poco la idea con la que se llevan adelante estas negociaciones, y que lleva también a ver cómo se van a llevar adelante en la práctica, ¿no?, los puntos de acuerdo a los que se llega en La Habana, porque ahí sí hay una diferencia muy, muy importante, hay una diferencia sustancial. Humberto de la Calle, el expresidente colombiano, que es el jefe de la delegación del gobierno colombiano hoy ahí en las negociaciones de paz, ha dado a entender, o mejor dicho, ha dicho directamente, que el gobierno colombiano solo va a adoptar los puntos que salgan de las conferencias de La Habana a partir de un referéndum que se va a tener que hacer al finalizar todo el proceso de paz, y que este referéndum va a tener que ser sobre el paquete completo, ¿no? Uh-huh. Sobre todos los puntos de acuerdo a los que se llegue. La FARC, por su lado, dicen no, nosotros lo que queremos es una asamblea constituyente que se formule a partir de los puntos de acuerdo que nosotros vamos a lograr aquí en La Habana, pero que se rearme por completo el Estado prácticamente desde cero. Esa es la demanda que hoy están teniendo los movimientos sociales colombianos con respecto a esta negociación. Ellos entienden que lo que se está dando hoy en La Habana, gracias también al apoyo, y también de esto vamos a estar hablando, al apoyo de otros estados, al apoyo de otras organizaciones, otros movimientos sociales, es tan importante que amerita la refundación prácticamente del Estado a partir de una nueva asamblea constituyente, ¿no? Sí, y para agregar, hay que tener en cuenta que ahora, a partir del 11 de junio, van a seguir al siguiente punto, que es la participación política. Y sobre este eje es importante también recordar que no va a ser la primera vez que la FARC intentan o promueven participar políticamente de este conflicto que podemos determinar ahí en Colombia. Ya en la década del 80 participaron a través de la Unión Popular, si no mal recuerdo el nombre del partido, y bueno, fueron masacrados cientos de líderes, muchos que habían ganado incluso elecciones a intendentes en aquel momento. Bueno, fueron masacrados por grupos paramilitares y narcos, que bueno, obviamente le pusieron ahí, enterraron ese proceso de paz de la década del 80, por eso la participación política, el próximo punto, tiene que ver con resguardo, seguridades, poder poner las cosas en otro nivel, ¿no? Teniendo en cuenta los poderes subterráneos que están en el Estado colombiano. Y bueno, se está esperando que el gobierno de Colombia llame al Ejército de Liberación Nacional, al ELN, también a entablar una serie de negociaciones para poder lograr el desarme y el fin del conflicto político, social y armado, como justamente le dicen allí en Colombia. Y mientras tanto, las FARC llaman a todo el pueblo de Colombia y a todos los movimientos sociales a apoyar todo lo que se está logrando allí en La Habana. Algo que va en contra de alguna manera de la actitud que han tenido los últimos gobiernos de Colombia, justamente que no han querido incluir en este tipo de diálogos a los movimientos sociales y las organizaciones civiles. Para contrarrestar de alguna manera este tipo de actitud por parte del gobierno colombiano, los movimientos sociales de toda Latinoamérica se han encontrado en Porto Alegre durante el último foro por la paz en Colombia, así se ha dado en llamar, y allí han estado colegas, amigos, en este caso Suray Herb Centurión, colega de el portal Marcha, que ha podido entrevistar a una serie de personajes allí en Porto Alegre, y vamos a escuchar un par de testimonios acerca de qué está pasando allá. Nosotros hemos dicho, y no queremos ser pretenciosos, que de alguna forma la paz de Colombia es la paz del continente, y nos referimos a que el tipo de paz que se moldee en Colombia será el tipo de paz y de proyecto político que avance en el continente. Si en Colombia se consolida una paz de profundización del modelo extractivista, de minero energético, de prevalencia del sector financiero, de una militarización de la vida, digamos, de una injerencia constante del imperialismo sobre nuestro continente, desde ahí se seguirá no solamente apuntalando la resistencia contra los procesos de integración y emancipación de nuestros pueblos, sino que cada vez se potenciará más. Digamos, una derecha colombiana consolidada es un cimiento muy fuerte para fortalecer la derecha de Venezuela, para fortalecer la derecha en Bolivia, para fortalecer, digamos, la derecha en Argentina y en general. No podemos olvidar que es precisamente desde Colombia donde se viene agenciando gran parte de la resistencia imperialista y de la reconfiguración del accionario imperialista en nuestro continente. Ahí escuchamos la palabra de David Flores, vocero de la Marcha Patriótica, el movimiento social, se podría decir, más grande que tiene hoy Colombia, que reúne a varias organizaciones. Bueno, estaba hablando sobre los acuerdos de paz que se están llevando hoy en La Habana, que involucran a su país, Colombia. Flores se encontraba en ese momento en Porto Alegre, y quien también estaba allí en Porto Alegre es el señor Manuel Bertoldi, que vamos a estar saludando. ¿Cómo andás, Manu? Hola, ¿cómo andan todos por ahí? Todo tranquilo, todo tranquilo. Nos quedó una deuda pendiente de la semana pasada. Sí, es verdad, pero bueno, cuando fue el primer programa yo justo estaba ahí en Porto Alegre y no pudimos hacer ahí la comunicación para charlar un rato sobre la asamblea, sobre lo que ha sido la articulación continental de movimientos sociales hacia el ALBA y su primera asamblea continental, pero también sobre la actividad importante que se dio el pasado fin de semana en Porto Alegre, el Foro por la Paz. ¿Cómo estuvo eso? Mira, estuvo muy interesante. Se pudo reunir un gran espectro de movimientos sociales, organizaciones políticas, de sobre todo Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia, poniendo en énfasis el eje de la necesidad de avanzar en un proceso de paz con justicia social en nuestro hermano pueblo de Colombia, ¿no? Entonces, el foro reunió a una diversidad de actores, de movimientos sociales que trabajaron durante 2 días en diferentes temáticas que tenían que ver con cómo se va avanzando en un proceso de paz en Colombia, pero sobre todo desde una perspectiva de poder avanzar en un proyecto de país que empiece a reivindicar cuestiones que vienen siendo relegadas hace ya muchísimas décadas, ¿no? En Colombia. Entonces se trabajó sobre la problemática del trabajador, sobre la problemática de tierras, de la soberanía alimentaria, la problemática de la militarización y las 7 bases militares nuevas que tiene Estados Unidos en territorio colombiano, el problema de las multinacionales, digamos, no es un tratamiento el de la paz de una simple, digamos, deposición de armas de la insurgencia y el ejército colombiano, sino que tiene que avanzar ese proceso en un proceso de justicia social, digamos, ¿no? Para quienes por ahí no tienen muy a la mano los datos y para quienes no tienen no vienen siguiendo un poco la cuestión, llama la atención el hecho de que se hayan juntado tantos movimientos sociales de todo el continente. ¿Por qué esta solidaridad internacional tan importante, tan amplia, y no solamente un apoyo desde afuera hacia los movimientos sociales colombianos? Mirá, porque lo que pase en Colombia nos afecta directamente a todos los pueblos del continente, ¿no? Yo te decía recién hace un rato de que Estados Unidos impuso en los últimos años 7 nuevas bases militares. Esas bases militares tienen, por ejemplo, un rol, digamos, en términos geopolíticos internos muy importante, porque están asentadas en lugares de recursos naturales estratégicos que permiten el libre, digamos, la libre operación de empresas multinacionales sobre esos recursos, pero también esas bases militares tienen un rol de controlar geopolíticamente a la región, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es un ejemplo de por qué hoy hablar del proceso de paz en Colombia no es un problema solamente de los colombianos, sino que es un problema de todo el continente, ¿no? Porque también, por ejemplo, cuando se dio el golpe de Estado en el 2009 en Honduras, hubo pruebas y se comprobó a posteriori del golpe cómo el ejército colombiano, inclusive hasta el mismo el propio Uribe, había tenido injerencia directa en lo que habían sido las operaciones previas al golpe de Estado en Honduras, y el modelo que está hoy aplicándose en Colombia es un modelo que a partir del año pasado del golpe de Estado en el Paraguay se empieza a replicar de forma muy similar en ya un país que es frontera con Argentina, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, Colombia hoy está también siendo una usina de buscar modelos de dominación de otras características, ¿no? Y, por ejemplo, también está todo el tema del paramilitarismo, ¿no? Uh-huh. Que está afectando no solamente a Colombia, sino también a Venezuela y también a Brasil, a Argentina, digamos, como sicarios avanzan sobre, por ejemplo, territorios campesinos, territorios indígenas. Bueno, Venezuela está haciendo un poco Colombia está haciendo un poco el laboratorio de todo eso, ¿no? Hay un intento muy evidente de tratar de criminalizar de alguna manera a los movimientos sociales colombianos. Ya la Marcha Patriótica, en lo que va de este último año, ha tenido que denunciar muchísimos ataques, inclusive muertes. ¿Cuál es un poco la posición de los movimientos sociales a nivel latinoamericano y cómo se puede llevar una solidaridad que sea un poco más práctica con respecto a este tipo de problemas? Sí, la situación de la criminalización de la protesta y la persecución de los movimientos sociales en Colombia está siendo una cuestión de todos los días, ¿no? O sea, desde abril del año pasado, que se hace formalmente la presentación pública de Marcha Patriótica, hasta el día de hoy, hubo varios asesinatos de militantes de ese proceso de unidad popular. Y ahí lo primero que tenemos que hacer desde el resto de los países, del resto de los movimientos sociales, es dar a conocer, digamos, ¿no? Es importantísimo, porque estas noticias por los medios hegemónicos, por los medios masivos, no aparecen por ningún lado. Entonces, una de las principales tareas que tenemos es dar a conocer este tipo de situaciones. Y después tratar de rodear de solidaridad en términos de hacer explícita nuestros repudios, pero también construir agendas comunes de solidaridad en acciones concretas. Por ejemplo, nosotros desde la Articulación de Movimientos Sociales Hacia el Alba estamos ya preparando y construyendo una semana de solidaridad con Colombia para el mes de octubre, donde vamos a hacer movilizaciones, diferentes actividades en cada uno de nuestros países a lo largo y ancho del continente, que pongan en agenda y en relieve la situación que se vive hoy en Colombia y nuestra solidaridad con el pueblo colombiano, ¿no? Bueno, bien que lo nombraste, Manuel Bertoldi, parte de la Secretaría Operativa de los Movimientos Sociales Hacia el Alba, que vienen prácticamente de su asamblea fundacional, ¿no es así? Así es. Tuvimos del 16 al 20 de mayo en San Pablo, Brasil, nuestra primera asamblea continental, que contamos con la presencia de más de 200 delegadas y delegados de 22 países de todo el continente, ¿no? Así que muy contentos, porque fue un momento que vinimos trabajando durante muchos años y que nos sirvió para darle un fuerte impulso a este proceso de construcción continental, donde muchísimos movimientos sociales se dieron cita y pudimos avanzar en esta tan necesaria articulación desde abajo, de los pueblos, de los movimientos sociales, en la búsqueda de un proyecto emancipatorio para nuestro continente. Lo que en algún momento Evo llamó la diplomacia de los pueblos, ¿no? Exactamente. Bueno, Manu, te agradezco muchísimo y bueno, ya te vamos a estar molestando alguna desde que ya, otra vez. A disposición, y felicitaciones por esta nueva iniciativa, este nuevo programa, y muy contento por este espacio y esta perspectiva latinoamericana que se empieza a insertar en Radio Nauta. Bueno. Muchísimas gracias, Manu. Un abrazo grande. Chao. Era Manuel Bertoldi, parte de la Secretaría Operativa del ALBA de los Movimientos Sociales. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir hablando de Colombia, Venezuela. Es muy interesante lo que nos estuvo contando Manu. Adelante. Nacionales. El mundo. Cultura. Deportes. Fotoreportajes. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Radionauta presenta Sonido Prevalece. Guacho, Shaman y su guitarra mágica. Buenos muchachos. Viernes 31 de mayo, 23 horas, Olga Vázquez. Episodio 1. Sonido prevalece. Radionauta, comunitaria. Comunicación popular. Autogestiva. Comunitaria. Popular. Alternativa. Radionauta. Comunicación popular. Pásame la birra y dile como quieras, pero ponte reclusiva. Llama a tu amigo el día. queremos dejar en claro que musicaliza el señor Fernando Gómez, ¿no? Manos mágicas, ¿eh? Me está sorprendiendo. Me está sorprendiendo mucho y para bien. Bueno, seguimos en El Ombelico del Mundo. Todos los viernes de 16 a 17 tratamos un poquito como podemos de traerte lo más importante, o por lo menos lo que a nosotros nos parece lo más importante de las noticias internacionales. Veníamos de Colombia y de charlar un poquito todo lo que está pasando con las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, y seguimos más o menos cerquita, ¿no? Porque la otra gran noticia de la semana ha sido el enojo que ha generado en Caracas y el repudio que ha generado en Caracas la visita del señor Enrique Capriles, candidato presidente de la Mesa de Unidad Democrática en las elecciones del 14 de abril pasado, con justamente el primer mandatario colombiano, Juan Manuel Santos. Se han juntado el miércoles pasado ahí en la Casa Nariño, que es la casa de gobierno del Estado colombiano, y nada, parece que la cosa ha enojado muchísimo a los compañeros y los amigos venezolanos, a tal punto que Maduro, durante una asamblea en el Centro por la Paz y la Vida en Valencia, esto es en el estado de Carabobo, allí en Venezuela, ha dicho lo siguiente. A Venezuela, a Colombia, que yo lamento mucho que el presidente Santos haya roto las reglas de juego establecidas en Santa Marta. Lamento mucho que la oligarquía colombiana y el poder de Colombia, todo en este momento, se haya cohesionado alrededor del objetivo de desconocer el gobierno legítimo de Venezuela y de derrocar el gobierno revolucionario que yo represento. Yo lamento mucho que el presidente Santos le haya lavado la cara a la derecha fascista venezolana. Y yo declaro, yo quiero tener las mejores relaciones con el gobierno de Colombia, pero no puedo aceptar que desde Bogotá se conspire contra Venezuela y yo quedarme callado, no hacer nada. No, yo soy jefe de Estado de una patria libre que debe respetarse desde Bogotá y desde el mundo entero. Tienen que respetar a Venezuela. A Venezuela se respeta. Yo personalmente me he dedicado, a pesar de la muerte de nuestro comandante en esos meses de dolor para nosotros, en plena campaña electoral, yo recibí enviados del presidente Santos y autorizado por él, hice gestiones con la guerrilla colombiana para lograr la paz en Colombia, quitándole el tiempo al tiempo, horas y horas de trabajo para ayudar a Colombia. Ahora nos van a pagar de esta forma, con la traición. Yo dudo, yo he perdido la confianza en el presidente Santos, a menos que me demuestre lo contrario. Yo dudo en este momento de sus intenciones para hacer la paz, y así lo digo aquí. Y estoy evaluando si Venezuela continúa en ese proceso o no continúa. Yo en este momento lo estoy evaluando, porque dudo de la sinceridad del presidente Santos cuando le mete una puñalada a Venezuela por la espalda y se presta a lavarle la cara a la conspiración contra Venezuela. Enérgica respuesta de Nicolás Maduro. Durísimo, sí, durísimo. Sí, la verdad, sí, un puñal por la espalda, así lo caracterizó a este encuentro, que fue el segundo. Ya se habían encontrado el año pasado, en plena campaña, Capriles y Santos. Bueno, esta vez se encontraron, parece, porque Capriles le pidió a Santos que lleve a UNASUR el recuento de votos, porque todavía considera que no fue lícita la victoria de una democracia venezolana, que bueno, ya se ha hablado mucho, pero la verdad que en Argentina tenemos una boleta sábana, que es prácticamente una bandera de cancha, que es imposible votar. Y en Venezuela hay un sistema electrónico bastante avanzado, difícil que esas denuncias de fraude tengan asidero en la realidad. Lo cierto es que, bueno, Capriles además fue quien llamó, luego de no desconocer el resultado, llamó a salir a la calle, a bueno, a llevarse puesto al gobierno que había sido elegido por el pueblo. Por eso así lo considera el presidente, un puñal por la espalda, recibir al hombre que sacó a la calle un montón de gente, que produjo muertes. 11 muertos hubo. Sí, hay una serie de cuestiones que me parece muy interesante estar analizando. No es casual que Capriles sea recibido por Juan Manuel Santos 48 horas después de que el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estuviera justamente ahí en Bogotá felicitando de alguna manera a Santos por cómo está llevando adelante las negociaciones de paz con las FARC, y además empezando a entablar las discusiones para nuevos acuerdos bilaterales y nuevos tratados de libre comercio. Recordemos, Colombia es uno de los países latinoamericanos que mayor relación tiene con los Estados Unidos. Es decir, recibe el domingo a Joe Biden, vicepresidente de los Estados Unidos, y a los dos días recibe al señor Capriles. Esta actitud por parte de Juan Manuel Santos es llamativa, por lo menos llamativa, sobre todo con respecto a la situación en las relaciones entre Venezuela y Colombia. Recordemos que son relaciones que siempre han tenido una intensidad muy fuerte y que tienen que ver con las diferencias que hubo sobre todo entre Uribe y el presidente Chávez en su momento. Diferencias que se han puesto a charlar, han discutido allá en Santa Marta, que justamente los acuerdos de Santa Marta son los que en el audio hemos escuchado. Maduro dice, el señor Santos decidió pasar por encima de los acuerdos de Santa Marta. Esos son una serie de acuerdos que se firmaron el 10 de agosto de 2010, a donde, bueno, justamente Uribe y el señor Chávez se juntaron con la gente de UNASUR y llegaron a una serie de acuerdos para restablecer las relaciones diplomáticas que se habían roto tras una serie de intervenciones por parte de Colombia, supuestamente para parar el narcotráfico y la guerrilla, por fuera del territorio colombiano. Recordemos, Colombia ha bombardeado territorio ecuatoriano y ha entrado repetidas veces adentro de lo que son las fronteras de Venezuela con la excusa de combatir al terrorismo y al narcotráfico, ¿no? A partir de ese día, el 10 de agosto de 2010, se llegaron a una serie de acuerdos que implicaron la creación de 5 mesas, 5 comisiones bilaterales de debate para poder fomentar la integración de estos dos países que, recordemos, forman parte de la Gran Colombia, ¿no? De alguna manera, de aquel sueño bolivariano de sostener una Latinoamérica unida y que nació justamente desde aquella parte del continente. El mismo Maduro dijo en los últimos días que los acuerdos de Santa Marta habían servido para poner las reglas del juego. Una de las reglas del juego era: nadie se mete en los asuntos internos del otro. Y con esta visita del señor Capriles allí a Bogotá, evidentemente Venezuela entiende que Santos se metió en los asuntos de Venezuela, no solamente por eso, sino porque varios medios de comunicación colombianos se atrevieron inclusive a llamar al señor Enrique Capriles y decirle que estaban hablando con el presidente electo de Venezuela. Más de un medio de comunicación se equivocó. No sé si se equivocaron. Justo la semana pasada hablábamos de la intencionalidad de algunos medios y claro, me parece que ahí la dejaron más que clara, ¿no? Uh-huh. Es el doble juego que ha tenido este gobierno de Santos, que, como decías, cambió la cara del gobierno de Uribe. Sí. Era mucho más frontal el conflicto con Venezuela, ideológicamente, discursivamente y militarmente estuvo un punto de tensión bastante elevado. Llegó Santos, cambió la cara. Uh-huh. Un presidente que había sido ministro de Defensa, secretario de Defensa, no recuerdo el cargo, principal responsable de lo que se llama en Colombia los falsos positivos. Claro. Es decir, gente que ha sido asesinada en enfrentamientos, supuestos enfrentamientos, y al final no eran terroristas, eran campesinos y campesinas. Entonces se les llamaba falsos positivos a esos. Estamos hablando de muchos cientos, tal vez miles de muertos bajo uh-huh. este caso de los falsos positivos, en el marco de otra cantidad de desapariciones forzadas, asesinatos. Pero bueno, Santos era quien estaba a cargo, digamos, de esa institución. Tuvo una lavada de cara. Muchos nos preguntábamos, ¿Qué pasa con este presidente que ahora baja los decibeles de una Colombia más agresiva? Bueno, parece que el cambio de estrategia, muerto Chávez, está empezando a movilizarse. Recordemos que hace muy poquito también se reunieron allí en Colombia la Alianza del Pacífico, ese bloque que pretende también disputarle hegemonía a las demás formas que han adquirido los estados en América Latina, en América del Sur también, para organizarse regionalmente. Bueno, ese es un proyecto que viene desde Estados Unidos con la intención de romper básicamente a UNASUR, a la ALBA, a la CELAC. Bueno, y recordemos también que durante las últimas elecciones el mismo Nicolás Maduro había denunciado una estrategia tejida allí en Bogotá para poder generar caos durante las elecciones del 14 de abril. Fueron arrestados 120 paramilitares colombianos en la ruta hacia Caracas, vestidos con uniforme del ejército venezolano, reconocidos paramilitares que justamente llevaban adelante este tipo de estrategia. Ayer salió a denunciar también Nicolás Maduro que hay un intento, un complot para matarlo directamente a él y al presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Así que bueno, vuelve aparentemente cierta tensión entre los países de Sudamérica con respecto a lo que está pasando en Colombia, y que obviamente ahí el diablo está metiendo la cola, en el sentido de que no es simplemente una estrategia bilateral, sino que se trata de algo mucho más general y que vamos a estar siguiendo a partir de todo esto que hemos escuchado. Pero sí nos interesa escuchar la voz de alguien que nos cuente por qué a Colombia, o mejor dicho, por qué al señor Santos le molesta tanto tener al lado a alguien como Venezuela. Tenemos un testimonio de alguien que la tiene bastante clara con respecto a esto. La mayor fortaleza de la revolución bolivariana ahorita es la conciencia del pueblo. Me parece que hay una conciencia muy muy fuerte de la necesidad de seguir peleando por lo conquistado. Hay una conciencia muy fuerte de que todo lo que se conquistó con protagonismo popular. Hay la conciencia del pueblo venezolano de hace de 20 años para acá, es casi incomparable. Ahí se avanzó años luz, se avanzó como nunca antes se había avanzado. Es un pueblo que recuperó su dignidad, tiene respeto de sí mismo. Eso ya determina muchas cosas, determina una disposición para entender su realidad, para identificar las herramientas que le permitan transformarla, para no permitir que nadie venga a poner en riesgo todo lo que ha alcanzado. El paso del presidente Chávez por la historia de Venezuela dejó una huella imborrable, indudablemente, que es la que nos permite que nosotros estemos aún sin el comandante en la situación en la que estamos, que, digamos, no es la situación de ventaja, digamos, cómoda que nos gustaría y a la que nos acostumbramos con el comandante Chávez a la cabeza, pero sí la ventaja suficiente como para que nosotros sigamos construyendo y fortaleciendo nuestra base social y construyendo hegemonía democrática. Para nosotros no nos sirve vencer nada más, hay que convencer también. La hegemonía no es cualquiera, es hegemonía democrática. Es un proceso muy plebiscitario. Yo no veo eso en lo absoluto como algo negativo, todo lo contrario, es un proceso que se está midiendo permanentemente por la vía electoral, aunque la oposición, bueno, no le guste esa vía, bueno, ya ellos. O sea que tiene una legitimidad de origen muy sólida, y por eso es que precisamente el antichavismo apunta a tratar de atacar esa legitimidad. Tiene una legitimidad muy sólida, y tiene que ver con eso, con que nosotros permanentemente estamos renovando ese compromiso, eso que le da origen a esa legitimidad, que es la voluntad popular. Bueno, algunos por ahí lo habrán reconocido, otros no. Era nada más ni nada menos que el señor Reinaldo Iturriza, hoy ministro del Poder Popular para las Comunas de la República Bolivariana de Venezuela, entrevistado por nuestro amigo Fernández Prieto, que se encuentra allí en Caracas trabajando en Alba TV, y a los que mandamos un gran abrazo, ya que son parte de alguna manera de los colaboradores de todo esto que estamos haciendo. Estamos hablando mucho, ¿no? No, a mí me está interesando el programa, ¿sí? Me está gustando. ¿Te interesa? Sí, sí, ¿no, sí, sí, ¿no te bueno. parece hacer un cortecino o algo por el estilo? Ah, bueno, vendría bárbaro, un cafecito también, ¿eh? ¿Qué querés escuchar? Meteme algo medio cachengue. Quiero moverme un poco. ¡Apa! A ver. Libera que espera, fronteras no hay. Yo quiero mi viejo que esto se escuche en Hawái. Autóctono, junto a todo mi mono colombiano. Así lo hago a mi modo, me codo del tono con todo. Viajando para arriba como el Apolo. ¿Qué como? Como el Apolo. ¿Qué como? Como el Apolo de Polo Polo. ¿Qué como? Como el Apolo. ¿Qué como? Como el Apolo de Polo Polo. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. ¡Dónde digo del mundo! Pero no sabe dar frente a los terratenientes. Quiero la lucha, pero no quiero más muertes. Ser consciente es hacerle más... Y si tenemos que hablar de Chile, tenemos que poner rap, ¿no? Y el hip hop está pegando mucho, sobre todo en el sur. A mí me habían comentado que por el sur de Chile ha cruzado la montaña y ha bajado el hip hop al sur argentino y que de ahí se ha poblado en Comodoro Rivadavia, sí, exactamente, por ejemplo, el hip hop llegado culturalmente a través de la cordillera y no del norte o de la Buenos Aires como uno creía por ahí. Claro, no nada de espacios urbanos, no, directamente libre por la Patagonia. Fue caminando así como habrán caminado tal vez los mapuches en otros tiempos. Y tenemos noticias de Chile, ¿no? Justamente, del pueblo mapuche, esta nación indígena originaria del territorio que hoy es el Estado chileno, bueno, finalmente pudo llevar al Estado chileno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el día miércoles, este miércoles 29, comenzaron las audiencias públicas por un juicio. En este caso es una, digamos, una interpelación que se hace desde la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al uso que ha hecho el Estado chileno de la ley antiterrorista contra, en este caso particular, pero fue contra todo el pueblo mapuche, pero en este caso particular contra 10 personas que fueron acusadas, bueno, en principio de un incendio, algunos fueron de incendio, de incendiar un camión, en alguna manifestación, después de que se incendió también, siempre propiedad de empresas forestales generalmente que están trabajando allí en lo que es territorio que considera el pueblo mapuche que le pertenece desde centenares de años. Bueno, en esos casos que hubo en esas situaciones, el Estado chileno abogó por una ley, la ley antiterrorista, una ley que fue sancionada en 1984 por el gobierno de facto de Augusto Pinochet. Tuvo varias modificaciones en el tiempo, pero bueno, esa ley antiterrorista tiene muchos puntos para marcar, muchas irregularidades, y por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos entiende que esto es un caso de discriminación étnica y justamente acusar de terrorismo a gente que está protestando es una forma de criminalización muy difícil, muy muy muy fea de la protesta social. Algo que conocemos de alguna manera por acá, ¿no? Claro, acá nosotros tenemos la sanción de nuestra propia ley antiterrorista, que bueno, veremos de qué manera se va usando, pero por eso también es interesante ver este conflicto mapuche en relación a otros conflictos que también nos interpelan a nosotros en nuestro país, porque justamente quién dice que es terrorista y que no. Pero además, no solo ese es el punto, sino que también, bueno, esta ley permitió juicios muy irregulares. Por ejemplo, un doble juicio. A una persona se lo juzgaba por la justicia común y también la justicia militar. También había testigos sin rostro, o sea, la persona acusada no puede saber quién lo acusó, quién fue el testigo, no lo puede. La defensa entonces se vuelve bastante débil ante una situación de esa manera. Y el agravamiento de penas, algo que conocemos acá, se duplican las penas. Vamos a ir tocando este tema de a poco. Vamos a escuchar ahora la palabra de Jorge Contés, que él es abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Diego Portales, que va a explicar un poco qué es la ley antiterrorista. A ver. Lo primero donde falla la ley antiterrorista chilena es que la definición de terrorismo que tiene es extremadamente ambigua, es vaga y no se satisface con los estándares internacionales que Chile está obligado a respetar. Pero además, en materia de debido proceso específicamente, se permite, como digo, una investigación secreta por un plazo mucho más extenso que en los eventos de delitos comunes, del derecho común. Pero además, a nivel procesal, se autoriza el testimonio de testigos o peritos llamados sin rostro, es decir, personas que la defensa de un imputado no tiene posibilidad real de contraexaminar, porque al no saber quién es la persona que está deponiendo en contra del imputado, las posibilidades de defensa se ven mermadas significativamente. Y lo que ha ocurrido en Chile es que buena parte de las sentencias que se han dictado bajo esta ley han descansado fuertemente en testimonios de personas, de testigos o de peritos sin rostro, lo cual también está, digamos, en contra de los estándares internacionales. Escuchamos a Jorge Contés, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Diego Portales, y bueno, hablaba sobre estas cuestiones tan oscuras de la ley antiterrorista. Sí, un Chile que en estos días está viviendo la represión a los estudiantes, que está viviendo toda la previa hacia las elecciones de noviembre, y que está tratando de reflexionar acerca de todo lo que está pasando. Y bueno, esto que traes hoy, la verdad que es muy interesante, ¿no? Para sumarlo, ¿no? Y no, vos nombrás las manifestaciones estudiantiles. La ley antiterrorista no fue solo usada por este gobierno actual de Piñera, fue usada también por gobiernos anteriores de la Concertación en varias situaciones. Y justamente vos nombraste, te decía, las manifestaciones estudiantiles. El gobierno de Piñera intentó utilizar la ley antiterrorista en contra de las manifestaciones que se daban sobre todo en los años anteriores, el año pasado y el anterior en Chile, pero bueno, quiso acusar a los estudiantes de terroristas utilizando esta ley y estos mecanismos procesales que, según la Corte Interamericana, mejor dicho, según la comisión de la Corte Interamericana, que fue quien elevó hasta el juicio esta demanda, decía que, bueno, se está violando el debido proceso totalmente con una ley que, bueno, sancionada por la dictadura, claro. Aunque fue modificada varias veces, fue sancionada por la dictadura. En estas audiencias, como decía, el caso es un caso particular, tiene que ver, se llama Norán, Catrimán y otros, son varias personas que estuvieron presas, entre ellos estaba Pascual Pichún, sí, que estuvo compañero visitando, de la Facultad de Periodismo. Claro, estuvo visitando, bueno, la Argentina, el padre de Pascual, que falleció este año, el hijo, mejor dicho, estuvo en la audiencia también llevando adelante la palabra de su padre, dijo, quien murió siendo acusado por los medios y por el Estado chileno de terrorista. También habló Víctor Ancalf, que es huerquen de 32 comunidades mapuche, que fue condenado a 10 años de prisión. Justamente, algo particular de este caso es que todas las personas implicadas eran de alguna manera líderes de las comunidades mapuches. Con lo cual, bueno, entonces vemos el uso político de esta ley. Ahora vamos a escuchar un extracto de una parte de la audiencia donde el representante del Estado chileno va a tratar de explicar primero por qué dijo que modificaron la ley en el 2010. Dijo que la modificaron porque no llegaba a los estándares democráticos. Entonces le preguntaron, bueno, pero entonces ¿por qué la aplicaron? Vamos a escuchar entonces cómo van y vienen y cómo interfiere también los abogados del Estado chileno para tratar de, bueno, a ver si podemos torcer en el juicio todos estos discursos que cruzan la sala. Señala que esa tipificación del delito de amenaza terrorista vulneraba los estándares nacionales de determinación de pena. ¿Sí o no? No, yo no he dicho eso. Nacionales, no. Tampoco. Yo no he dicho eso. Entonces, ¿por qué la modificaron? Nuevamente, se le está solicitando la opinión al testigo, presidente. Si se le pide declarar sobre hechos, no hay objeción de parte del Estado. Pero la pregunta en este caso es pertinente, porque está preguntándole sobre la explicación de la participación que tuvo en ese proceso a la luz de algunos criterios que el testigo ha expresado. Adelante. Lo que yo dije, y lo reitero, es que el criterio de la ley antiterrorista antigua para la amenaza terrorista en relación con la legislación ordinaria era distinta, no calzaban, no eran iguales, y por lo tanto lo que se buscó en esta reforma fue hacerlo equivalente. Bueno, ahí hablamos, no pudimos conseguir el nombre. Digo, esto es un extracto de un video de la audiencia. No es fácil conseguir imágenes sobre lo que está pasando en Costa Rica, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno, veíamos esta parte donde se discutía a ver por qué modificaron una ley que consideran de alguna manera antidemocrática y por qué la usaron también en contra de, en este caso, de gente que estaba protestando, estaba reclamando, estaba luchando por sus territorios. Bueno, algunos de los cambios que se hicieron en el 2010 y que marcaba esta persona tenía que ver con que se bajó, bueno, es menos represiva, dice la ley. Se entiende que la figura de la tentativa ingresa a considerarse. Se piensa que las penas ahora van a ser retroactivas, o sea, sancionada la ley de 2010, aquellos acusados en 2002 iban a tener que guiarse por la nueva ley, con lo cual bajaron un poco las penas, y no van a ser afectados menores, cosa que pasaba antes de 2010, los menores también podían ser acusados bajo esa ley antiterrorista, pero bueno, no cambiaron los puntos centrales, como decíamos, los testigos sin rostro, fundamental para una defensa debida, porque si vos no sabés quién te está acusando y en el juicio no se va a quedar nunca claro quién fue, puede haber sido tranquilamente un oficial del ejército o de la policía que había intervenido en ese momento y al cual tenía intereses claros en el conflicto. Entonces, bueno, la Corte Interamericana lo que quiere marcar es que esto se enmarca dentro del conflicto mapuche, es un conflicto histórico de cientos de años y que el uso de una ley así es un uso discriminatorio de la etnia por parte del Estado chileno. Por lo menos la Corte Interamericana ya se viene manifestando de esa manera, así que nosotros esperamos que eso continúe. Para cortar con el tema, nos vamos con la palabra de Erika Licango, que ella es observadora internacional de la organización Ecojusticia de Avillala, que va a comentar cuáles son los alcances continentales para las demás comunidades originarias de este continente que sufren también persecuciones. Esto es un momento histórico, no solo para la nación mapuche, sino también para todas las naciones originarias de nuestro continente y en el mundo, porque esto será un precedente de cómo otros casos y otras poblaciones serán juzgadas por reclamar sus derechos ancestrales sobre las tierras. Como muchas personas que observamos los casos de los derechos humanos a nivel mundial, podemos darnos cuenta que esto obviamente no es un caso de terrorismo. Esta ley antiterrorista es una ley muy violenta, muy agresiva, que ilegitimiza la demanda ancestral de los pueblos originarios a su derecho de poseer su territorio. Bueno, ahí escuchábamos la última de las voces, la de Erika Alicagno, de la observación, bueno, ella es observadora, perdón, internacional de la organización Ecojusticia Avillala. Bueno, nos ha quedado muchísimo afuera y parece que nos están echando. Sí, llega Depornauta, el momento del deporte en Radio Nauta, así que le vamos a ir, bueno, le dejamos la silla calentita, no es poco. No, no es poco. Hemos estado entonces charlando de muchas cosas aquí en este Ombelico del Mundo de hoy, 31 de mayo, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. Y hemos estado viajando por nuestra América Latina. Nos ha quedado afuera un viajecito un poco más lejos, ahí por Siria. Uh-huh. Nos ha quedado afuera también todo lo que tiene que ver con las protestas que se están dando en este momento en Europa. Frankfurt, sí. Ha sido tomada la sede del Banco Central Europeo, ha sido tomado el aeropuerto. Hay un montón, sí. Montón de Paraguay noticias. Avanza el Paraguay. Juicio contra los campesinos por la masacre de Curuguatí. Lo vamos a charlar seguramente el viernes que viene. También ha quedado afuera eso que es todo un tema, ¿no? Lo que pasó en Curuguatí, esa famosa masacre en Paraguay. Bueno, como nos ha quedado afuera tanto y solamente tenemos una hora, bueno, los invitamos a llamar al 451-6917. 451-6917 es el número de teléfono de Radio Nauta. Van a atender seguramente los chicos de Depornauta. Protesten para que el Ombelico del Mundo pueda seguir una hora más y les podemos contar muchísimo más de todo lo que hemos preparado. Por lo que es el día de la fecha, nos podemos ir satisfechos, creo, ¿no? Así es, será tan pronto. Fernando Gómez en la operación, Federico Larsen quien les habla, el señor Matías Otero. Nos despedimos hasta la semana que viene. Teorías, prácticas, tácticas, están tu clase, es tu dinámica, es tu esquina, es tu disciplina, es la acción, es tu inyección como morfina. Sí, atina y mira. No hay que hablar por abundar, hay que actuar para despertar. En bajar del escenario está la pulenta. El que la gente salte con tus temas, una muestra. Pero la práctica es la lucha directa, es la respuesta. Me apesta tu fiesta, quemaremos tu casino con lucha y protesta. Tu stick, tu jeep, me cago en tu salón beat. En tu cráneo el clip, clip. Rap político, Nicky, que sobre el beat está sonando, improvisando. Ando. Si nos ahora entonces, ¿cuándo? A los Rambo, al choque como un comando. En este barco a mucha gente en barco pa' adelante. Sí. Sigo remando, es lo que hago desde Santiago. Propuesta de ser un antiesclavo. Damos en el clavo, reacciona. No es todo estar en el escenario. Los cambios no los traen los reyes magos. Es construcción a diario, estamos claros. Soy MC que dejamos de ser vagos. Porque ahora bebemos de este rebelde trago. Que tu droga sea la sabiduría y que tu ejemplo sea esta junta. Que directo al enemigo apunta. Pa' aprender no hay multa, niño de la selva. Nunca te has preguntado por qué falta la comida. Nunca te has preguntado por qué falla la justicia. Forma tu conciencia, hermano, basta de inmundicia. Construyendo vamos para aplastar la codicia. Guacho, indio, mira lo que pasa. Día a día pasan cosas que nos amenazan. Neo en cara lucha con la fuerza de la aymara. Levantando el puño, aquí nadie nos calla. Iki que Santiago, la conciencia que no falla. Disparando rimas fuerte como una metralla. Me enfrento al sistema porque tengo las agallas. Mi mensaje estalla, a mí nadie me engaña, combatiente vaya, como el primer cacique que luchó contra España. Tengo fuerza negra como un guerrero saya, armado de conciencia para enfrentar la batalla. La batalla. Hip-hop es un arma que denuncia. Hip-hop, combatiente no renuncia. Hip-hop en la lucha no descansa. Hip-hop nunca pierde la esperanza. King Kong es un arma de denuncia. King Kong un valiente no renuncia. King Kong en la lucha no descansa. King Kong nunca pierde la esperanza. Perdimos la inocencia, gracias a vivencia, que son la ciencia de nuestra resistencia, lograda con la persistencia y paciencia. Y aunque torturaron con demencia en época de extrema violencia, no callarán esta conciencia. Vivimos en estado de emergencia, más rabia que impotencia. Ha sido la herencia de una lucha intensa y tensa que tendrá su recompensa. El hip hop debe estar unido con los pelos de tu trenza. La historia se repite, se va a pique, resiste y quite al sistema, quiero que tu dedo lo indique. Pásame ese taibio indio de lo que ahora te explique. Dios quiere que tus derechos siempre los exiges. El aire de mar dará la claridad de abrir nuestra mentalidad en la actualidad frente a la maldad. Buena la tarima pa' todo rimador, como pa' un luchador. Es también la organización en cada sector. Ojos rasgados, pomorus pronunciados, pelo grueso, belleza de nuestros guerreros del pasado. Transición esta democratización, son ideales de traidores que transan con privatizaciones. El problema mío es de mi hermano, el estado lo trafica de tirano. Por eso ningún viaje tan lejano será en vano. La brisa nos moviliza y vitaliza frente a la justicia que nos eriza. Si estoy mal, te corrijo, mis derechos exijo, mi hijo, por eso abren en espacio fijo como el grifo. Te debes convencer de lo que hay que hacer. La organización es lo único que mantiene a los ricos en su poder. Hay el tiempo y la experiencia práctica del activismo. El trabajo social es el pilar esencial. Organizar, canalizar energía popular, debatir y consensuar para avanzar. Y hay más, siéntese al sangre, con aire combatiente. Porque algo está cambiando en el ambiente y se siente, no es tan solo una corriente temporal. No hagas tal de calificarla como tal, son fundamental. Si Santiago se conecta con la región number one, ¿qué te hace pensar que esto no será nacional? Vamos a empujar, vamos a luchar, vamos a mostrarle un full de haces al sistema capital. Porque aprendimos de los errores del pasado y hoy seguimos, vimos que se puede. Indio quien actúa es quien la mueve. Seis en sí con lírica consciente que promueve un proyecto alternativo de sociedad. Uno por la justicia, dos por la igualdad, tres por la masa. ¿Y qué pasa? Que con este estribillo vamos a tumbar la casa. Kimpo es un arma de denuncia. Kimpo combatiente no renuncia. Kimpo en la lucha no descansa. Kimpo nunca pierde la esperanza. Kimpo es un arma de denuncia. Kimpo combatiente no renuncia. Kimpo en la lucha no descansa. Kimpo nunca pierde la esperanza. ¡A bailar!